que no y los que se han quedado. Invento falsos enemigos, al que no le guste cago los trato lejitos. Saco un gallo y me lo prendo, bien ondeado y enchinado, sabe que aquí vengo. Bien montado en la tajo, la niña es fresa, la de fresa, ya va su y no vamos. Pesquito la cervecita, ahorita lo que aprende que viene bien desquitar. Mala vibras aquí no va esa gente, puro coto revisano y delico ese ambiente. Me prende un feeling de la verde, la otra me sirve espumita, mi compa no me pierde. Mala vibras aquí no va esa gente, puro coto revisano y delico ese ambiente. Mañana tal vez ni me acuerde, amanecer entre bandidas, tal vez si recuerde. Y así suena el cotorreo insano, compadrito. Y puro grupo élite. Y ni más ni menos, mi viejo. Y así suena los de la orden. Lentes luz y bien oscuros, como dicen por ahí, siempre andamos seguros. No tengo nada que ocultarles, pura mafia de la calle, ni pa' qué negarles. Alcalde, ya estoy bien puesto, no se preocupen que pa' eso estamos bien derechos. Con una Barbie por un lado, los de la orden, grupo élite fuerte sonando. Ya con punkis en las pipas, cualquier cosa relajado la controlo ahorita. Maladeras aquí no va esa gente, puro cotorreo insano y delincuencia ambiente. Me prende un feeling de la verde, la otra me sirve espumita, mi compa no hay pierde. Malas vibras aquí no va esa gente, puro cotorreo insano y delincuencia ambiente. Mañana tal vez ni me acuerde, amanecido entre bandidas, tal vez si recuerde.